Primero cerrar los ojos, que no entre la realidad, y a fabricar golosinas para edulcorar el vacío resultante de tamaña negación. Construyamos ilusiones, idealización, evitar a toda costa girarse para mirar. No vayas a darte cuenta que no hay más que sal. Hay que seguir la corriente, disfrutar de la ficción, huir de la fruta prohibida. En nuestra piadosa caverna no nos daña la verdad. Patadas, no nos dejas otra opción.